Te olvidaré. Voy a ser de tal manera que tu amor ni siquiera un instante tu recuerdo vague en mi corazón. Te olvidaré. Te olvidaré. Empezar olvidando ahora tu boca y tu nombre. Derrumbaré tu imagen falsa y todo lo que estorbe. Te olvidaré. Te olvidaré. Que abrigué en mi alma, yo te olvidaré. Te olvidaré. Aunque mi cama sobre una almohada vacía, no recordaré tus besos, tus caricias y todo el encanto de tu hermosa piel. Por fin lo he decidido, no lo dudes nunca. Hoy te olvidaré. Que abriguen mi alma, yo te olvido.